la vez de esta historia. Apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropas. Te juro que me haces un favor. Después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo. Resulta que el infierno conocí solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Vendiste por unas monedas, solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Soportar mi pobreza.